cerveza, brinda por la libertad. Baby, vente de fiesta, el infierno es este bar. Llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender. Si has perdido un beso en un adiós, o huyes de un destino que te negó, la oportunidad de ser feliz, ven con nosotros, estamos aquí. En esta posada los muertos cuentan su vida y se ríen. Para ti, alza tu cerveza.